Tengo dos penes, uno de carne y otro de plástico. Tengo dos penes, uno de carne y otro de plástico. Tengo dos penes. Tengo dos penes, uno muy largo y uno muy corto. Tengo dos penes, uno muy largo y el otro muy corto. Tengo dos penes. Uno muy ancho y uno muy fino, tengo dos penes. Uno muy ancho y uno muy fino, tengo dos penes. Uno muy gordo y otro muy flaco, tengo dos penes. Uno muy gordo y otro muy flaco. Tengo dos penes. Uno muy liso y otro con venas, tengo dos penes. Uno muy liso y otro con venas. Tengo dos penes. Uno que vibra y otro que bombea. Tengo dos penes. Uno que vibra y otro que bombea. Tengo dos penes. Uno con pelos y otro que no. Tengo dos penes. Uno que huele y otro que no. Tengo dos penes. Uno con sangre y otro con pilas, tengo dos penes. Uno con sangre y otro con pilas. Tengo dos penes. Uno de piel y otro de látex, tengo dos penes. Uno de piel y otro de jelly.